El apóstol Pedro es uno de los discípulos, es el discípulo más interesante de los 12 discípulos de Jesús. En todas las listas de discípulos es el que siempre se menciona primero. Es el que habla como portavoz del grupo. Es uno de los tres discípulos más cercanos a Jesús. Es aquel discípulo que le pidió a Jesús andar sobre el agua y luego se estaba hundiendo. Es el discípulo que confesó por primera vez que Jesús era el Mesías prometido de Dios. Pero también es el discípulo que le prometió a Cristo con toda sinceridad que nunca lo abandonaría y solo pocos minutos después estaba negando a Cristo, estaba diciéndole a la gente que no era seguidor de él. El Evangelio, los evangelios relatan la vida de Pedro y no esconden sus defectos. Hablan acerca de sus virtudes, pero también nos señalan sus defectos. Y eso es extraordinario porque eso nos ayuda a ver la respuesta de Cristo a un personaje que era tan inestable y a veces dado a fallar en forma grande. Y eso le permitió a él mostrarnos a nosotros la capacidad de amor, de perdón y de gracia que tiene Dios hacia el ser humano. Este trimestre, en esta serie de estudios, vamos a estudiar la teología de Pedro y es importante porque es un hombre que conoció el amor y la gracia de Dios. Hola, apreciado hermano, ¿cómo estás? Muy contento de estar contigo, Rafael. Me Igualmente. encanta esa característica que hablas de que de Pedro se dice lo bueno y lo malo. Añado que no solamente de Pedro la Biblia habla lo bueno y lo malo, es algo interesante y único de este libro. La Santa Escritura, la palabra de Dios, nos dice lo bueno y lo malo de todos los personajes que están en ella. Eso es algo extraordinario en el contexto del antiguo Cercano Oriente, desde los inicios de la escritura de Moisés hasta el último libro del Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia presentan la realidad humana y no presentan una perspectiva política donde todo siempre esté bien. Hay inclusive gobernadores que en la mente de ellos siempre hacen las cosas. No voy a decir nombre de ningún gobernador, ni estoy pensando en ningún presidente, Rafael, así que no te sonrías pensando que estoy hablando de alguien que Bueno, conocemos. que cualquier gobernador y cualquier presidente que mencione. No hay ninguno en particular que esté ahora mismo gobernando, que siempre es lo más excelente y que siempre todo lo que hace está bien. Pero así no es la escritura bíblica. Que el Señor nos ayude a ser como la escritura bíblica, ser transparentes. Oremos entonces al comenzar. Oremos. Amante Dios, que como Pedro y como la Biblia seamos transparentes, viéndonos en el espejo de la Santa Ley nuestros defectos y faltas, y que solamente virtudes veamos en el Espíritu Santo y en ti. Y lo que tú haces en nosotros siempre nos ayuda a entender que tú eres el Todopoderoso. Gracias por la vida de Pedro. Ayúdanos a gozarnos en su testimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. El Evangelio nos dice a nosotros que la primera vez que Pedro conoció a Jesús y Jesús conoció a Pedro fue cuando su hermano lo llevó a conocer a Jesús. O sea que antes de su llamado ya Pedro estaba empezando a entender quién era Jesús como maestro en Israel y los temas que él enseñaba. Y entonces vamos a tomar la historia de Pedro comenzando en el libro de Lucas, el capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Johnny, aquí hay una dinámica interesante. Jesús no había llamado a sus discípulos todavía. Jesús se estaba dando a conocer. Jesús estaba empezando a compartir el mensaje del Evangelio. Y aunque en este pasaje en particular no sabemos las palabras que dijo Jesús, nosotros sí sabemos los temas de los cuales hablaba Jesús. Es fácil adivinar de qué estaba hablando Jesús. Y yo te voy a decir algunos y tú me dices otros. Número uno, ustedes son preciosos a los ojos de Dios. Número dos, Dios está interesado en cambiar sus vidas y su manera de pensar en el presente. Uno tercero, Johnny, que creo que Jesús les dijo es, el Dios que está en los cielos es vuestro Padre Celestial. Y seguramente, al igual que le habló a Pedro lo que sigue después, yo los llamo a ustedes a seguirme a mí. Okay. Yo estoy interesado. Okay. El Dios del cielo que me envió ha hecho una cadena de la cual ustedes se convertirán en eslabones. Vengan. Entonces, Johnny, hay que empezar a leer entre líneas aquí, porque este mensaje que Jesús daba a la multitud, y estas eran personas a la orilla del lago, esto no era en el palacio, no era en la ciudad, esto era donde estaba la gente trabajadora, la gente que no era de importancia o de poder y autoridad en la sociedad, estas eran personas simples. Y Jesús hacía un impacto sobre ellos que los dejaba asombrados. Correcto. Los hacía sentir bien. Y hablaba con poder. En otro lugar nos dice, ninguno nos ha hablado como este, que habla con poder. Sí, con esa autoridad, ¿verdad? Que traía a Dios y los ponía en sus corazones. Pintaba un carácter de Dios mucho más amable y que los aceptaba. Y entonces tenemos que hablar de Pedro. Pedro estaba allí observando todo. Ahora, sabemos que Pedro había estado trabajando toda la noche, estaban lavando sus redes y ustedes se pueden imaginar qué quería hacer él. Jesús escogió a propósito la barca de Pedro. Eso no fue coincidencia, eso no fue al azar. Jesús no quería que Pedro se fuera a su casa y se perdiera las palabras de Jesús. Pedro escuchó con asombro. Pedro tenía un corazón que respondía al llamado del Espíritu Santo. Sí, tenemos que empezar a conocer a Pedro, Johnny, y una de las cosas que entendemos acerca de Pedro es que a pesar de, y tenemos que leer entre líneas, de nuevo digo, a pesar de ser un pescador, un hombre que no era de oficina, vamos a ponerlo así, no era de alturas, de poder y autoridad. No era un hombre fino. Correcto, a eso iba yo, que no era un hombre fino, sino que era un pescador, un trabajador. Y nos podemos imaginar lo que era, pero por dentro había un ser sensible al mensaje de Dios. Y cuando él escuchó eso, su corazón se emocionó. Así como los discípulos en el camino a Emaús, también el corazón de Pedro ardió dentro de él escuchando esas palabras. Y eso era importante, Johnny, porque cuando Jesús le dijo a él, boga mar adentro y echa la red. Si yo se lo hubiera dicho a Pedro, me hubiera dicho, estás loco. Y entiende esto, ajá, que el que lo está diciendo es un carpintero. A eso iba también. A pesar de que Jesús no sabía nada de pesca, esa no era su profesión o su entrenamiento, Pedro le dijo, porque tú, o sea, la autoridad que ya Jesús tenía como maestro en Israel, transformó la vida de Pedro. Correcto. Yo me hubiese gozado mucho estar allí y ver esa interacción. De manera particular, estoy interesado en entrevistar a Pedro y que él me cuente cómo fue la transformación, porque yo no puedo imaginar que Pedro era una persona que se tragaba lo que cualquiera decía. Y había muchos maestros predicando en ese tiempo, Rafael. Oh, sí, cómo no. Entonces, Pedro tiene que haber rechazado a varios antes. Y no nos dice la Escritura que Pedro fue de los seguidores de Juan el Bautista. No dice. Así que probablemente rechazó a Juan el Bautista también. Es posible, sí. Pero yo quiero saber, quiero entrevistar a Pedro y preguntarle, Pedro, explícame, ¿cuál es la mecánica? ¿Cuál fue la diferencia? Y quiero imitar a Pedro y ser como él, seguidor de Jesús. Bueno, entonces sabemos lo que sucedió seguidamente. Fueron, echaron las redes, agarraron tantos peces como nunca lo habían hecho. Y Pedro, sumando todas esas experiencias, la autoridad de Jesús con esa palabra milagrosa, ese hecho milagroso, Pedro reaccionó. Y es cuando vamos a leer el siguiente pasaje. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas». Desde ahora serás pescador de hombres. Bueno, Johnny, ¿qué había en el corazón de Pedro que reaccionó de esa manera? Apártate de mí. ¿Cómo interpretas tú la psicología, la emoción del momento? Yo quisiera escuchar a Pedro. Yo quisiera que él contestara esa pregunta porque la tengo yo. Pero imaginándome e introduciéndome a través de mi experiencia, en la experiencia de Pedro, este concepto de tirarse de rodillas y al piso y abrazar los pies, las piernas de Jesús al mismo tiempo que le está diciendo apártate de mí. Entonces es como, cúcame Pedro, pero no me cuques. Apártate de mí, pero no te dejo ir. Entonces, esa experiencia son dos emociones al mismo tiempo. Adoración, deseo de estar con él y que no se le vaya. Esto yo lo quiero seguir experimentando, esto yo lo quiero tener por siempre. Y a eso es que te invita Dios, a experimentar con Jesús a través del Espíritu Santo continuamente la experiencia de esa conexión. No te apartes de mí. Pero al mismo tiempo se siente él inmundo, se ve a sí mismo condenado y quiere entonces que se aparte Jesús para que no se ofenda por causa de su pecado. Qué interesantísimo, ¿verdad, Rafael? Ojalá. Espero el momento cuando nos sentemos con él. Y te invito a la conversación también. ¿Tú quieres estar en la conversación? Esa conversación la va a tener más de una vez. Pero Johnny, aquí hay otra lectura y es algo hermoso. Así como Pedro, hay innumerables personas que si escuchan las palabras de Jesús, estarán dispuestas a ponerse de rodillas ante él. Y también, así como Jesús ya invitó a Pedro para hacerlo pescador de hombres, Jesús quiere aceptar, llamar y aceptar a muchos otros, a todos, para también hacerlos pescadores de hombres. Y entonces está el punto en que nosotros tenemos que ser colaboradores con Jesús para compartir las palabras, las enseñanzas de Cristo, su amor y su mensaje, para que otros también puedan venir, como Pedro, a los pies de Jesús. Amén. Ahora vamos a la siguiente historia en la vida de Pedro, que está en Mateo capítulo 16. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Johnny, este pasaje hay que entenderlo en su contexto. Leyendo los capítulos anteriores y especialmente la primera parte del capítulo 16, encontramos que Jesús está discutiendo con los fariseos Y luego le dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos, que estaban siempre como ciegos y no entendían nada, pensaban que Jesús se refería a la comida que ellos tenían, que no se fuera a contaminar con la levadura de los fariseos. Y Jesús les dice, pero señores, ustedes no entienden, ustedes vieron cómo alimentamos a 5,000 y a 4,000 personas. Tienen que entender. Y entonces él va a hacer un chequeo de su entendimiento de quién es él. Y cuando les pregunta lo que leímos aquí. Johnny, si ellos no podían comprender lo de la levadura de los fariseos, era un peligro que no entendieran quién era Jesús. Lo que dijo Pedro es sensacional. ¿Qué significaba para la misión de Cristo lo que había dicho Pedro? Bueno, esta pregunta, Rafael, la contesto a dos niveles. Primero, Jesús, hemos de recordar, era un ser humano. Y como ser humano, estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y esto quiere decir que ante el rechazo continuo de los dirigentes, inclusive, Rafael, de su propia familia, que vinieron para llevárselo de vuelta a la casa, sí, como está registrado en los evangelios, Jesús, como humano, tenía dolor en su corazón. Y tal como el dolor que lo llevó a orar, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Jesús en este momento también, estoy seguro, no me cabe duda, tenía duda en su corazón. ¿Y yo para qué estoy aquí si ninguna de esta gente me acepta? Y estos que me están siguiendo y que son mis discípulos no entienden cómo se está sintiendo. Entonces la alegría que le tiene que haber dado cuando Pedro habló. Y me imagino que el Espíritu Santo le reveló, es que el Padre se lo dejó saber. Y entonces Jesús se sintió todavía más animado, que el Padre tenía sus ojos puestos en él, que el Espíritu Santo estaba al lado suyo y que los discípulos iban a comprender en algún momento. Ahora, la segundo nivel, el nivel teológico. En el nivel teológico, esto es importantísimo, porque ya Jesús no es carpintero, no es rabí, ahora es Mesías, ahora es el Cristo. Y ahora entonces se convierte en el que todas las profecías se van a cumplir. Sí, porque inmediatamente empezó a relatarles eso. Correcto. ¿Sí? Empezó a relatarles. O sea, cuando Jesús se convierte en el Mesías, por la declaración de Pedro y la aceptación de los demás, entonces ya comienza otro episodio cuando Jesús empieza a decirles que él iba a padecer, iba a morir. Que es cuando viene la otra parte que se discute mucho de este pasaje, cuando Pedro le dice, Señor, ninguna de estas cosas te acontezca, que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea que continuaba porque todo eso era parte de un currículum de educación para los discípulos entender la persona de Cristo, para que cuando estuvieran solos pudieran hacer la predicación correcta. Correcto. Así que entonces Pedro aquí, en este pasaje, se convierte por la declaración de Jesús que le iba a entregar las llaves del reino y iba a fundar la iglesia, no sobre él, pero sobre lo que había declarado Pedro, se convierte en el líder de los discípulos oficialmente y Jesús nos dice a nosotros que él está dispuesto a trabajar con nosotros a pesar de nuestras debilidades. Porque Jesús sabía con quién estaba trabajando. Pedro no era una roca de fortaleza. Pedro era una piedrita que necesitaba el poder y el apoyo de Dios porque iba a tambalearse, a tropezarse mucho. Pero tenemos que avanzar a la siguiente historia, también muy conocida, en Mateo capítulo 14. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, le sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Johnny, uno tiene que, uno simpatiza con Pedro. Sí, sí, sí. Nadie se atrevió a decirle a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo ande sobre las aguas. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido pensamientos, ideas así, voy a llamarlas alocadas, y uno entonces se cohíbe y dice, no hagas eso? Pero Pedro nos representa a todos los que tenemos esas salidas así. Jesús tenía mucho que enseñarles y esto se convirtió en una oportunidad de enseñanza, porque el ministerio de Jesús era un currículum de enseñanza. Fíjate tú, Jesús les tenía que demostrar a ellos el amor de Dios. Predicó sobre eso. Tenía que demostrarles a ellos que Dios, el Eterno, es Padre Celestial, es Abba Padre. Y que ahí tengan relación. Correcto. Jesús tenía que demostrarles a ellos que Él podía perdonar pecados, y lo hizo. Que Él podía calmar la tempestad, que podía resucitar a los muertos, que podía alimentar multitudes y sanar a personas con enfermedades y hasta caminar sobre el agua. De manera de que ellos entendieran que Dios es todopoderoso. Y que está disponible a ellos este poder. A eso iba. Te me adelantaste. Que Dios es todopoderoso, pero que Él se interesa en ellos. ¡Qué mensaje tan poderoso! Amén. ¿Qué crees tú que aprendió Pedro en esa experiencia de hundirse? Me parece que Pedro, de una manera muy apropiada, hizo lo que muchos piensan, pero no se atreven a decirlo. Él dijo, si tú eres el Cristo, en otras palabras, ¿será que este es o no es? Y hay dos opciones. Bueno, si es, pues ya lo veremos, pero yo no me voy a arriesgar para no ofenderlo. Dios no se ofende. Eso es lo primero que debemos de entender. Dios no se ofende de que traigamos nuestras dudas a la superficie. Dios no se ofende de que tú te comuniques. La ofensa de Dios es cuando le das la espalda, cuando le ignoras, cuando por orgullo humano no te comunicas con Él. Esa es la ofensa a Dios. Lo otro que tenemos que entender es la importancia de reconocer nuestras faltas y defectos. Si Pedro hubiera sido orgulloso, empieza a tratar de nadar y no llama. Déjame regresar a la barca. Pero él no tenía preocupación de eso. A mí qué me importa lo que piensen de mí. A mí lo que me interesa es no defraudar a mi Jesús. Eso es lo que yo veo allí. Porque recuérdate que en otras ocasiones, cuando él vio a Jesús, él se tiró al mar para nadar y llegar a Jesús, hasta la orilla. Sí. Así que este no es un enclenque que se va a ahogar. Su reclamo y su llamamiento no era por su preocupación de su salud física, de sobrevivir. Su preocupación era la vergüenza que tiene ante Jesús. Jesús, yo estaba caminando y ahora mira lo que me ha pasado, que te estoy defraudando. Así es que yo veo la interpretación. Ahora, Johnny, yo había mencionado que Jesús tiene un currículum que necesita enseñar a los discípulos, pero mirándolo desde el punto de vista del currículum nulo, o sea, de lo que no se enseña, ahí hay algo que aprender también. Hay cosas que Jesús no enseñó porque no son verdad. Una de las cosas que Jesús no enseñó es que Dios está buscando nuestros pecados para castigarnos. De que Dios está pendiente de todos los errores que cometemos para condenarnos. Tiene contabilidad de los errores. Correcto. Jesús nunca enseñó eso. Y por lo tanto nosotros no debemos de pensar eso acerca del carácter de Dios. Y jamás debemos de practicar eso porque representamos equivocadamente a Dios. Ese es el diablo, esa es la obra del diablo. Y Jesús finalmente dejó que Pedro se hundiera. Sí. Para enseñarle que aunque tú te hundes en tu fe imperfecta, en tus pecados, yo te puedo rescatar. Y apareció allí al ladito de una vez. ¿Sería que sí, ya estaba cerquita Pedro? Pues yo creo que sí. Sí. Bueno, ahora tenemos que ir a nuestro último pasaje que está en Lucas capítulo 22. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Qué palabras tan tristes. Sí, sí. Eso. Pero qué bonita la forma como comienza, porque es cierto, Jesús sabía acerca del fracaso que iba a tener Pedro, que lo iba a negar. Sin embargo, comenzó diciéndole, Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte. Jesús se interesa por nuestro bienestar. Amén. Jesús le demostró a Pedro, yo quiero que tú venzas, y por eso he estado orando por ti. Y también aquí este verso tiene otra dimensión más. Notemos que en las palabras de Jesús, en el verso 31, le dice que Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿A dónde nos lleva esto? A Job, el capítulo 1 y el capítulo 2, donde Satanás es el que habla acerca de Job. Por supuesto, fue por la iniciativa de Dios que le dice: no has visto a Job. Así que yo no sé si la misma iniciativa tuvo Dios con Satanás acerca de Pedro. No has visto a Pedro, como este es bueno. Yo no sé. Lo que sí sé es que para mí, de manera práctica, cuando estoy en tentación, puedo tener la seguridad que si algo me está ocurriendo, Jesús oró por mí. Y Dios lo ha permitido. Está en el plan de Dios que permitir que Satanás haga esto sobre mí. No hace esto que sea más fácil, pero sí hace que tenga más confianza, que yo no pierda la fe. Luego, este asunto de perfección o no perfección, jamás vamos a podernos convencer, Rafael, tenemos que entender eso. No importa cuánto leamos esto, siempre vamos a estar enfocados en las faltas nuestras y pensando que no merecemos. Pero tenemos que leerlo una y otra vez y recordarnos: idem justus et peccatus, al mismo tiempo justo y pecador. Dios te acepta como estás. No tengo que ser bonito, Rafael, para que Dios me acepte. Si fuera por ser bonito, estoy perdido. Y cuando digo ser bonito, no me estoy refiriendo solamente a la apariencia física, sino a ser aceptable o a ser apetecible a las personas que están alrededor mío. Aunque yo sea despreciable, soy aceptable ante Dios. Por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando al final de la lección. Para la semana que viene comenzamos con la teología de Pedro, con un tema que se llama una herencia incorruptible. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.